Bueno, arrancamos en 10, ¿eh? Listo. Hagan silencio. Silencio de radio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este programa de radio llamado Tres Mosquiteros. Un programa hecho desde tres lugares distintos del mundo. Tres lugares distintos, ¿por qué decimos esto? Están acostumbrados a escucharnos a Federico Argiulo desde la usuaria... Usuaria no, usuaria es otra cosa. Sí. Desde la desde la gélida usuaria. Y escucharme a mí acá desde la cálida Canadá. Pero bueno, una colaboradora que tuvimos la semana pasada y que hizo las delicias del público menudo y de Don Julio, que estuvo feliz durante... Una gran felicidad tuvo Don Julio durante muchos días. Parece que está siendo más que una colaboradora, perdón, siempre tuve problemas de dicción de chiquito. Me cuesta decir palabras con más de cuatro sílabas. Y esta colaboradora que nos acompañó la semana pasada y que, bueno, recibió críticas tan fabulosas, ¿no? Como la de Jorge Lafauzi, que le puso un 4, y para Jorge es un montón. Hoy está una vez más y nos hará felices con sus comentarios, con su sagacidad, con su ironía, con su sensualidad, que es la hermosa Malva Canónico, una vez más desde ese velero de 500 pies en Trinidad y Tobago. ¿Qué tal, Malva? ¿Qué tal, Federico? Muy buenas mañanas. Muy buenas mañanas, muy buenos días. ¿Cómo están, chicos? Qué linda presentación. Yo debo decir también, bueno, saludarlos a los dos, a Rui, a Malva y por supuesto a Don Julio. Pero hay que decir que yo también he recibido muy buenas críticas de Malva. La gente me paraba en la calle, en los cafés, para acercarse y decir, che, qué bueno que hay una tercera voz femenina ahora. Cambió mucho el programa. No, la verdad, contento por eso. ¿Y vos, Malva, decimos? No, perdóname, Fede, perdóname, Malva. Pero sé lo que me da un poquito de bronquita, ¿no? De la presencia de Malva, que la gente se está empezando a dar cuenta, Federico, que la verdad que nosotros dos somos de caucho. Porque con la presencia de Malva, se dieron cuenta, hay una forma mejor de hacer radio. Esta porquería que venimos haciendo semana tras semana. Así que lo de la presencia de Malva, si bien ha sido buena para el programa, pero no es buena para nuestro espíritu, ¿no? Así que bueno, no, Malva, no sé qué tenés que decir al respecto de todo esto que te estamos diciendo, los elogios, los halagos. Los celos. Sí, bueno, yo sigo muy contenta, muy halagada, por todos estos elogios. He recibido muchos mensajes, he recibido alrededor de 400 solicitudes de amistad en Facebook. ¿En serio? Lo cual para mí, que tenía solo 6 amigos, claro, no, realmente me asusté. Estuve comentándolo con Federico y estoy pensando en contratar 2 guardaespaldas. Sí, 2 guardaespaldas, sí, pigmeos. Espaldas al fin, ¿no? Pero pequeños, sí, que te acompañan, sí, a todos lados. Es que no da para... Sí, el presupuesto. Sí, el presupuesto. Se contrata lo que se contrata. No da el presupuesto, claro. Entonces, sería muy divertido. Pero bueno. Es muy difícil. Es muy difícil. Igual yo no soy alta, así que con los pulmones por ahí voy a estar bien protegida, ¿no? Sí. Pero imagínate, a ver, por lo general uno no va a atacar a una persona que está acompañada por dos patobicas, ¿no? Pero tampoco va a atacar a una persona que está acompañada por dos pequeños seres de 67 centímetros. Más por una cuestión de códigos. El efecto es que vos ves una persona caminando con dos pigmeos y te empezás a reír. Exactamente. Sí, pero yo creo que igualmente si ves una persona acompañada con dos pigmeos vestidos como guardaespaldas, porque sí se vestirían como guardaespaldas, yo creo que uno dudaría al momento de atacarte. Dice, no, esta mina no va a estar acompañada de dos pigmeos que no son pigmeos letales. Exactamente. Claro. Es lo mismo que genera cuando uno ve el cartel ese, cuidado con el perro. Quizás el perro es un pequeño chihuahua, pero bueno, el miedo está. Claro, si quieres. Igual yo tenía en mente dos negros enormes, pero claro, como te digo, el tema del presupuesto me alcanzó para solo para los pigmeos y solo los fines de semana. Ah, bueno. Bueno, que es el momento más peligroso también, ¿no? Durante la semana trabajaban en el circo de acá, así que estaban ocupados. Sí. También el delincuente en la semana trabaja en la municipalidad, por lo general, por lo menos en la Argentina, ¿no? Siempre tiene un cargo, gobierno, sí. Tiene algún cargo en provincia. El fin de semana es cuando lo dedica a hacer la diferencia económica. Pero Malvado, decías mal algo. ¿Hay mucho negro ahí en Trinidad y Tobago? El negro no, está por todos lados. Realmente yo tengo me gusta mucho. Acá hay una especie de transporte público que se llama Maxi Taxi. Le llaman Maxi Taxi. Una especie de nombre mini fino, ¿eh? Combi. No, claro. Combi. Es que una mini combi es un Maxi Taxi. Claro, tal cual. Es una bicicleta. Un mini taxi es un maxi carrito. Y así. Okay. Bueno, cuestión. Le llaman maxi taxi, yo subo al maxi taxi para irme a la ciudad porque no estoy en la ciudad. Y generalmente de las 12 personas que hay en el maxi taxi, la única blanca soy yo. Que no soy tan blanca en realidad, yo acá soy mucho más blanca de lo que soy en Argentina, por ejemplo, pero bueno. Pues en la Argentina, sí, en la Argentina podrías pasar como mestiza, te podría... La verdad, o sea, no te voy a mentir, pero acá soy blanca. Mirá. O sea, bajo del velero acá y soy blanca. Aquí hubiera sido todo todo mucho más sencillo hubiera sido para Michael Jackson si hubiera sabido de la existencia de Trinidad y Tobago, ¿no? Hubiera ido ahí y seguramente hubiera sido blanco en comparación con el resto de la población. No. Es una cuestión simplemente de contraste, entonces. Sí, como el televisor. Sí, todo es así. Pero bueno, realmente la población acá en un 90% se divide entre raza negra y raza india, de la India, no indios nativos, porque qué festín para el nazi, ¿no? Trinidad y Tobago, perdón por este comentario un tanto fuerte, ¿no? Y hay un porcentaje también de chinos. Pero se juntó todo. Mezcla. Yo no conozco bien la historia, pero el tema es que abolieron la esclavitud y los indios y los chinos vinieron a trabajar en los... Ah, sí, yo sabía eso, que importaron chinos para trabajar cuando volvieron la esclavitud. Mira, o sea, sí. Seguramente les pagaban unos sueldos miserables y eran casi lo mismo. Pero vos sí, era lo mismo. Exactamente. ¿Qué pasó? Estoy leyendo hace unos días un libro de historia de acá. Bien. Les pasó justamente como ustedes, porque resulta que los primeros barcos de trabajadores chinos e indios eran hombres, ¿no? Bien. Y se terminaron viendo hasta que finalmente los ingleses que gobernaban en ese momento este lugar decidieron traer barcos con mujeres. Bien, para reproducirlos. Y ahí fue cuando los muchachos decidieron quedarse, cuando le trajeron las chicas. Sí. Y sí, eso. Así es. Y pues eso es un tema. Es la historia universal, ¿no? El hombre siempre necesita de su mujer, de su guitarra, de su caballo, para sentirse como en casa, ¿no? Completo. Qué lindo, sí. Qué lindo mensaje que estamos dando, que estamos dando a este universo que nos escucha todos los miércoles por las mañanas. Bueno, es un orgullo compartir el programa una vez más con Malva, con su forma de ver las cosas. Y bueno, no es un orgullo, pero es lo que hay, compartirlo con Federico Argiulo. ¿Cómo anda, Federico? Está en el contrato, están las letras chiquitas, así sí, que ya está. Me la tengo que bancar, Federico. Pero bueno, es lo que hay. ¿Cómo andas, aprovechando Federico? Yo la verdad muy bien, aprovechando este momento introductorio, este momento distendido, le quiero mandar un gran saludo a dos oyentes, a tres oyentes que estuvieron en la emisión pasada, más que nada por Malva, porque si no, no nos escuchan. Pero igual le voy a mandar un saludo a Mariana Torres, a Vero Scotti, y a Carolina Ronco, la hermana de mi gran amigo Juan Manuel Ronco. Así que bien, les mandamos un abrazo hermosa, grande y esperamos. Hermosa cantante, Carolina Ronco, una voz muy parecida a la de Adriana Varela. Así que con la garganta carraspeada, sí. Garganta con arena, sí. Yo me sumo, si puedo, a esos tres saludos. Por favor, vos sabés que tenés que pagar un fee mensual por los saludos. Bueno. Bueno, ¿qué va a ser? Descontámelos. Son tres igual, anótalo. Después bueno, no me agregues alguno más. Perfecto, sí. Tenemos acá el anotador del almacenero con el que hacemos todas las cuentas. Tenemos nuestro contador Pablo Arregui, que se maneja de esta manera, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Che, ¿qué te iba a decir? No, para Federico, por favor, dejala saludar a Malva. ¿Qué me te iba a decir? Yo eso decía, que me sumo a estos tres saludos. Perdón. Ella es como se acoplaba a los mismos saludos, porque son personas que con los cuales compartimos la amistad entre todos, ¿no? Ah, bueno. No, entonces no tenés que pagar nada. Ya está, ya los paga Federico. ¿No? Ah, bueno, los paga Fede. Quita Fede. Anotalos en mi cuenta. Yo invito a esta ronda de saludos. Está muy bien. Hablando de saludos. Gracias, Federico. Se están derrotando. Sí, generosidad de Federico es una cosa. No, sí, mano suelta. No, siempre cuando él, vamos a tomar un café o algo, no escatima en amaretis, Él siempre. No, es verdad. Sí, él siempre. Una ronda de amaretis para mis amigos, siempre. Y sabe que va sin cargo, ¿no? Pero bueno, la generosidad, igual no importa. Está. Así es. Hablando de saludos, tengo muchas ganas de saludar. He vivido hoy justamente un día en el que hablaré de las peculiaridades, ¿no? En los lugares donde uno vive. Tengo ganas de hablar de algo que ha sido bastante peculiar en un momento de mi vida, que es un edificio, un departamento en el que viví, donde había una amistad entre muchos de los propietarios e inquilinos de ese edificio, una amistad que nos llevó a compartir recurrentes cenas, salidas, almuerzos, algo que pocas veces se da, ¿no? En un edificio es un lugar donde uno vive bastante aislado uno del otro, más allá de la cercanía, siempre uno mira con desconfianza a la señora, a la viuda del tercero B, o mira con desconfianza al pelado del quinto J, ¿no? Pero en este caso, claro, sí, se había dado una incipiente amistad, una hermosa relación entre mucha gente de este edificio. Tengo muchas ganas de saludar a una de mis ex vecinas, la querida Alejandra, que nos ha escuchado en los últimos shows, y al resto de mis vecinos que no sé si me han escuchado, pero no importa, igual se merecen un saludo, como mi ex vecina Gabriela, y otros tantos ex vecinos que hemos vivido unos momentos muy muy interesantes, charlas y alguna que otra orgía, pero bueno, no es de caballero hablar de ese tipo de historias, ¿no? Por eso yo no soy un caballero. Y además te van a saludar a dos viejos amigos, una vieja amiga que es nuestra jefa de prensa, Martina Sánchez. Se alejó un poco el programa por ciertas desavenencias, ¿no? Principalmente con Federico Gargiulo. Pero que bueno, más allá de eso nos sigue escuchando. Y al querido Lautaro Gelso, un amigo que estuvo de viaje por Europa del Este, ¿no? cualquier idioma. Si te vas a Europa, te vas a París, Londres. No. Claro, sí. Él, después de ver Hostel, dijo: me quiero ir a Europa del Este, con el riesgo que eso. Si te dio el gusto ver esa película, ¿no? Donde estos muchachos van a Europa del Este en búsqueda de mujeres, de sexo gerenciado, de sexo fácil, la vía fácil, ¿no? La vía corta hacia el placer. Y Lautaro fue hacia lo mismo, pero creo que volvió con las manos vacías. Así que un abrazo grande a Lautaro y bueno, todos los dólares que perdió y que al menos conoció el Kremlin. Estos han sido mis saludos para el día de hoy. No sé si Federico te des algunas palabras más que decir. No, la verdad que me dejás sin palabras con tus saludos. La verdad que muy interesante. Bueno. Y está bien que recuerdes. Me recuerdo de aquel edificio. Supongo que es el edificio ahí que vivimos, que hemos hecho bastantes cumpleaños, ¿no? Sí, ha sido, la verdad que es muy lindo lo que estás diciendo, Federico. Para mí en un momento muy especial festejar tu cumpleaños en mi casa. Lo hemos hecho más de una vez. Sí, hay que decirlo que han sido cumpleaños memorables, ¿no? Sobre todo el último. El último fue como genial. Yo me acuerdo, o sea, si bien tengo flashes, ¿no? Sí. Pero de pronto flash. De pronto flash, la chica de bikini azul. Sí. Pero sí. Sí, no sé si. Creo, Malva, no sé si has estado en alguno de esos cumpleaños. No sé si estabas en la Argentina, parece. Para ese entonces, o quizás Federico no te quiso invitar porque sabía. No, yo no estaba mal, yo recuerdo, pues si no hubiese venido. No sé, es muy probable que haya estado y que estaba justo muy cerca de casa tomando un café sola cuando podría haber estado en tu cumpleaños. Me acuerdo que hasta el último fue Juan Ronco, que nunca había venido, que recién había llegado de su viaje por Latinoamérica con sus hermanas, con su hermana, que fue muy divertido su cumpleaños, realmente. Sí, recuerdo. Uy, sí que estaba yo en Buenos Aires. ¿En serio? Qué problema, ¿eh? Problemas intestinos que se generan en el programa. De su viaje por Latinoamérica. Pero debe haber sido justo después, ¿no? Yo creo que no coincidió. Sí, bueno, esto lo vamos a hablar fuera del aire entonces. Sí, además conociéndolo a Federico invita a todo el mundo para sus cumpleaños. O sea, no hace ningún tipo de selección. Puede invitar a esa persona que no vio en los últimos 48 años y con quien encima tiene una mala relación, es capaz de invitarlo también. La fiesta grande después tiene problemas para comprar los suministros para la fiesta. Sí, hablando de suministros, quizás no está bien hablar de lo que voy a hablar, ¿no? Pero perdóname, Federico, si te salpico con mis declaraciones. Pero con el estimado Gergiulo tenemos una muy mala costumbre. O teníamos, o tendremos. Es una costumbre. ¿Viste cómo son las costumbres, los vicios, no? Nunca se puede decir que. Vicio. ¿Cómo? ¿Cómo me lo va? Un vicio, digo. No, un uno vicio. No se cura del todo. Exactamente. Sí, no se termina de curar. Con Federico teníamos el mal hábito de la. ¿Cómo se dice? Creo que el término correcto es la cleptomanía. Sí, el hurto menor. El hurto menor. Y no es que teníamos el hábito, te corrijo, sino que lo hicimos para esta vez porque era mi cumpleaños, para darnos el gusto. Un regalo. Un mimo. Un regalo de cumpleaños. Porque como sabrá la audiencia. Yo tengo una particular aversión hacia el supermercado. Yo creo que el supermercado es una fábrica de generar inflación, paga magros sueldos. Y para mí el supermercado es un enemigo. Y como tal me gusta corroerlo, destruirlo, atacarlo desde sus bases. Por eso me gusta robar en los supermercados, así lisa y llanamente. Y el señor Federico Gergiulo, que no está tan lejano de mis gustos, para su cumpleaños, bueno, Gergiulo como pocas veces, suelto de mano, como es él, que un gastador nato, y decidió invitar a todos sus amigos con una comilona, pero cuando empezó a ver que el ticket de supermercado iba creciendo, cada vez un poco más, decidimos entre los dos, una movida magistral, evitar pagar una caja de 60 patis, y lo que hicimos fue deslizar el carrito con los patis dentro, sin que la cajera se diera cuenta, y bueno, nos hicimos el famoso 2x1 sin que el supermercado lo contemplara, porque no es que era un día 2x1, pero nosotros decidimos crear nuestra propia oferta. Bueno, pero lo lindo... Decilo, Ruiz. No, por favor. Hola. No, no, te quería decir que lo lindo de esto, lo mágico en realidad, fue que este golpe, maestro, no lo planeamos, sino que surgió en la misma línea de caja. Sí. Cuando empezamos a poner las botellas de cerveza sobre una de las cajas que no habíamos pasado por la caja, y simplemente nos encontramos en una mirada. Sí, hermosa mirada. Sí, hermosa, sí. Mirada, ¿eh? La verdad es que por un momento me confundí, pensé que íbamos a terminar en la enramada, pero no. Ahí con esa mirada cómplice, ahí no sé si vos o yo deslizamos el changuito y ya estábamos del otro lado, detrás de las líneas enemigas. Exactamente. Llegamos a entrar ahí en esa... En terreno enemigo, y de ahí no nos sacó nadie. Y... No. Salimos. ¿Esa fue la primera vez o ya lo habían hecho varias veces? No, nunca con algo tan grande, yo sí. Al menos. No. Sí, fue demasiado grande, ¿no? Era prácticamente como robarse un elefante violeta. Sí. Era aparte era una caja gigante la de 60 patis, ¿no? Es que era... Sí, no estábamos robando la típica... patinesa de 4. Claro, vos eran, te robaste los Clydes. No, eran 60 patis. Pero bueno, la verdad que en ese momento nos dimos cuenta que somos especialistas en el arte de la distracción, ¿no? Quizás un poco Federico con algún chiste a la cajera, yo haciendo que estaba chequeando mis mensajes de texto. Bueno, un poco con esa puesta en escena. Logramos un momento mágico y nos ahorramos, o por lo menos Federico se ahorró unos 60, 80 pesos, que parece. Sí, era más o menos 60, 80 pesos. Y lo bueno es que esa forma de robo, sí, siempre admite el perdón, porque no es que te la estás robando en el bolsillo. Si te dice algo, ese no pasó. Ah, no, nos olvidamos. Claro. Exactamente. Como un robo, la cara de ingenuo. Ay, pero... Ay, no lo pensamos, sí, es verdad. Claro, más como somos dos, siempre está la oportunidad de culparnos mutuamente. De decirle, che, pero no lo habías pasado ya por la caja. Ah, no. Pensé que lo habías pasado. Claro, pensé que lo habías pasado vos. Entonces, claro, siempre está. Disculpe, señora cajera, y quedamos ahí bien parados. Exactamente. Qué lindo. La verdad que eso es un tema que merecería todo un bloque esto. Quizás lo. Sí, la verdad que sí. Es un método conocido y yo no es que lo haya hecho, ¿no? No es que lo haya hecho. Mirá, una vez, qué casualidad. Pero se me ocurre, me imagino que teniendo, ¿no?, un bebé en el changuito. Sí. ¿No? El claro. Bebé, ponerle, por ejemplo, una nena. Un reproductor de bebé entre los pañales. Eso es un. No, una bolsa enorme de pañales, por sí. Ejemplo. No quiero contar, porque yo como que no me dedico a eso. No. Ajá. Quiero decir que lo hice. Ajá. Pero quiero decir que sería muy posible. Sí, es muy el interesante. Tema del bebé, el tema del bebé distrae. Yo sí. Vuelvo al... Pero qué lindo... Qué interesante, Malva, perdóname, Malva, que te interrumpo una vez más, una y otra vez. Sí. Pero qué interesante el tema de adiestrar un bebé para con estos fines de hurto, ¿no? Además, pensalo que para el bebé también es muy interesante en cuanto a su desarrollo emocional y psicomotriz. Exactamente, porque un bebé de año y medio ya tiene ciertas capacidades para el AMPA, para la distracción, que la verdad pueden llegar a ser muy interesantes a la hora de su desarrollo intelectual. Imagínate un bebé que le guiñas el ojo y el bebé en ese momento sabe meterse, se mete en los pañales, dos tarritos de azafrán, con lo caro que es el azafrán. ¿Quién va a revisar una botellita de aceite de oliva? Exactamente. Claro, así de esa extra virgen que sale un ojo de la cara. Y el bebé, el bebé que abraza la botellita como si fuera la mamila. ¿Quién le va a sacar el biberón a un bebé? No, es que sucede, sí. Yo le contaba a Federico y lo voy a contar. Mi hija tenía la costumbre de esconder cosas en el cochecito, debajo de ella. Ah, bien. Y más de una vez me encontré con cosas después, ¿no?, de haber salido del supermercado. Una Glock. Una Glock 38. Tenía un talento innato, hay que decir. Yo tenía pensado llevarla a pasear en vez del supermercado por una joyería, pero. Pero nunca lo hice. Qué lindo, a Richardi. Una visita guiada a Richardi. Ahí en. Un pero retiro. No, nunca lo hice. Nunca pasé del supermercado. Qué interesante. Pero bueno, me parece que estamos a tiempo ya de nuestra primera sección, ¿no? Que es la sección en la que Federico repasa los hechos más importantes de la historia, con esa voz característica que tiene, que nos hace recordar un poquito a Fernando Bravo en su mejor año, en siglo XX, Cambalache, el año en el que logró besar a Teté Custarote en cámara y Teté le pegó un soplamocos que Fernando se quedó dando vueltas durante varios segundos como un trombo. Y bueno, Federico, un poco heredero de esa tradición revisionista, nos trae sus efemérides, con las cuales, bueno, abriré una puerta hacia el pasado y viajará al pasado, así como alguna vez lo imaginó Einstein, hoy Gargiulo lo hace posible. Adelante, Gargiulo, querido. Y ya que hablás, qué mejor que ya que hablás que de viajar al pasado, vamos primero con nuestro primer auspiciante. Peluquería Alfio, cortes de caballero, estilo clásico, afeitada con navaja, confección y arreglo de peluquines. Pasaje Rivarola Local 4, Capital Federal, a metros de la estación Perú de la línea A. Alfio, porque lo antiguo siempre vuelve. Adelante, Federico, por favor. Sí, es como te decía Rui, Alfio te hace viajar al pasado. De hecho, cuando voy a cortarme el pelo, cuando en mis incursiones fugaces por la capital del país, ahí al pasaje Roverano, te fijas el revistero, sí. Tienen revistas de las caras y caretas de los años 40, hay gente de los años 70. Entonces, es más, muchas de las efemérides de las cuales me nutro, las saco cuando me estoy cortando el pelo o haciéndome la barba. Lo de Alfio. Qué lindo. Además, una cosa que tiene Alfio, justamente para vos, Malva, que tenés una nena, Alfio se la jugó, tiene su tiene su local que se llama Alfio for Kids, y donde se compró a escala el DeLorean de Volver al Futuro para cortar el pelo a los chicos, y hace las delicias de los niños, ¿no? Donde mientras le cortas el pelo, le haces pelo y barba a un bebito, mientras tanto viaja al pasado, al futuro. La verdad que una locura. Qué maravilloso. Yo creo que me voy a dar una vuelta con mi hija. Por Alfio, a ver para hacerle un corte. Exactamente. Será próximamente nuestro nuevo auspiciante, Alfio for Kids. Okay. Donde Alfio, bueno, con su mejor cara de pedófilo le corta el pelo a los nenes haciendo las delicias del barrio. Por Dios. Bueno, vamos con las efemérides. En 1799, un día como hoy, muere Jacques Étienne Montgolfier, perdón mi francés. Excelente. Decí champagne. Champagne. Decí mignon. Mignon. Bueno, este Montgolfier era un aviador francés, pionero en el desarrollo de travesías en globo. Qué bien. Es el inventor de la salsa golf. ¿O no? Es posible, pero no sé si lo registró. No sé si está su nombre. Es verdad, perdón, Federico, no que te interrumpa y te lleve a universos paralelos. Pero es verdad que la salsa golf se inventó en el golf club de ahí de Mar del Plata, el de Playa Grande. Y lo inventó Luis Federico Leloir, un personaje así de antaño. Eso supongo que es un nombre de la historia. ¿Esto es verdad? Yo escuché una historia que dice algo parecido, que dice que fue inventada por uno de estos personajes de nuestra historia en este club. No sé, no me acuerdo qué personaje es, pero sí que fue algo como un invento que juntó la mayonesa y el ketchup y bueno, y quedó salsa golf. Sí, así, tampoco tampoco es rocket science, ¿no? Es como dicen. Pero... No es muy difícil. Pero por ejemplo, yo tengo un ejemplo clásico de esto, que fue profesor, que tiene que ver con una profesora mía, y que tiene que ver con un invento que uno se piensa que fue inventado, sí, en Napoli, que es la milanesa a la napolitana. Ah, pensé que iba a decir la milanesa a caballo. No, la milanesa a la napolitana no fue inventada en Italia, sino que fue inventada por un tipo que se llamaba, o sea, Napoli Alfieri tenía un restaurante, esto es verdad. Bastante claro, por ahora venís bastante claro, estás bastante... Entonces, siempre, no me acuerdo qué otro de estos personajes que no me acuerdo. Sí, no, bien. La verdad que la precisión de tu investigación... Es para ilustrar que es un caso paralelo. Y entonces él le pedía una milanesa siempre. Me dice, no, pero ponele algo encima, ponele algo. Entonces te le puse unas rodajas de tomate, el dueño del restaurante que se llama Napoli Alfieri, un poco de queso, y ahí quedó milanesa a la napolitana. ¿Y el jamón? De ahí viene. Y el jamón, no sé si tiene jamón, pero de ahí viene la napolitana. Después lo empezó a poner jamón y todos esos otros inventos, pero así fue. Y el orégano, falta el orégano también, el orégano es clave. Y seguramente después apareció, pero es un ejemplo similar al de la salsa golf. Y volviendo de nuevo a la efeméride, ya que nos desviamos bastante en estos universos, sí, paralelos. En 1814 estalla en Cusco un movimiento rebelde indio que estuvo a punto de conseguir la independencia del Perú. Mira. En 1914. Ah, bien. En 1921 muere Enrico Caruso, un cantante. El gran Caruso. ¿Qué salsa? Es una pasta la gran Caruso. El gran Caruso, hay un restaurante que está así en Buenos Aires, creo. Qué bien. Qué lindo trascender en la historia con ese apodo, ¿no? El gran Gargiulo, la magnánima, sí, canónico, largo el nombre, difícil de pronunciar, difícil de pronunciar con una largo, primaria largo, incompleta. Sí. Claro. Un año después, en 1922, muere Alexander Graham Bell, que fue el inventor del teléfono. Sí. Pero no había sido Marconi el que inventó el teléfono. ¿Cuál es la verdad de la milanesa ahí justamente, no? La verdad de la milanesa, no la sé. Napolitana. ¿Cuál es la verdad de la milanesa napolitana? Realmente no sé qué inventó Marconi. Hay una discusión en eso, pero bueno, popularmente como, se conoce como, que es. Como alguna vez escuché, y me gustaría compartirlo con ustedes este razonamiento, lo importante no es quién inventó el teléfono, el importante es quién inventó el segundo teléfono, porque con un teléfono no hacemos nada. Claro, exactamente. Muy buen razonamiento. Me costó entender. Bien, lo que pasa es un poco el delay que llega. No, llega. Bueno, pero me alegro que les haya gustado porque cuando lo escuché me pareció brillante, ¿no? Sí, la verdad que es una reflexión impecable. Bueno, me alegro. En 1932 nace el actor Peter O'Toole. Un actor con muchos recursos, ¿no? Muchas herramientas actorales tenía Peter O'Toole. El chiste, otro chiste para entender, ¿no? El enigmático. Sí, O'Toole, herramientas. Sí. Claro. solo para bilingües. Solo para bilingües. Exactamente. Ese chiste, claro. Sí. Bueno, en 1934 Hitler asume la presidencia del Tercer Reich tras la muerte del presidente de Alemania Paul von Hindenburg. En 1939 Albert Einstein escribe una carta a Roosevelt. ¿Qué dijiste? ¿Albert Einstein? Einstein. Ah, perdón. Albert Lamslang. Pensé que era un actor de Hollywood. Albert Lamslang. No, Albert Einstein escribe una carta a Roosevelt en la que tiene la fabricación de la bomba atómica. Ese mismo que está con la lengua afuera, ¿viste las fotos? El viejito copado. ¿Pero que eran amigos? ¿Que le dio semejante consejo? Y no sé si era de amigo, pero seguramente era asesoraba al gobierno de Estados Unidos. En algún momento igual creo que escuché o leí que Einstein se arrepiente de haber creado. Se movía Roosevelt. Acá. ¿Es verdad esto? Claro. ¿Es verdad que, hicieron el amor sobre la bomba atómica en un hangar de Pittsburgh? Ahora para abajo. Che. Querido Roosevelt, te recomiendo. Te recomiendo fabrique la bomba atómica. ¿Cómo? O sea, ¿con qué objeto? ¿No? Sí, es verdad. Sí, ¿cómo habrá sido esa carta? Es verdad. Como me imagino esa epístola, ¿no? Como decías vos, Federico. Sí, habría que conseguirla, ¿no? Para leerla en el próximo programa. ¿Cómo es que decías por ahí, Roosevelt? Querido Roosevelt, te recomiendo que fabriques la bomba atómica. Me permito darte un consejo. Si querés, utilizala primero con el pueblo japonés, que me cae bastante mal. Sin más, con el cariño de siempre, Alberto tuyo. Siempre tuyo. Claro. Siempre tuyo. Sí, es verdad. Hay que conseguirle esa carta, ¿eh? Vamos a ver si la producción se puede mover. Don Julio, Don Julio, que fue, él vivió esa época, ¿no? Don Julio, que... Sí. Me permito decir una cosa, justamente estamos hablando de nazis... De, sí, es verdad. De la bomba atómica, de Einstein. Todo el mundo sabe que Don Julio no se llama Don Julio, sino que Don Julio, su verdadero nombre es Ernest Richter, y fue un sargento de las SS. Y que bueno, llegó acá a la Argentina y cambió su nombre. Pero bueno, él ha sido. Él fue un militar nazi. Hoy es un viejito copado que lo quiere todo el barrio, pero en su momento Don Julio tiene un pasado jodido y por suerte nunca ha sido encarcelado ni se le ha probado nada, pero la verdad que esa mirada mete miedo, ¿no? Y sí. La forma de saludar también. La forma de saludar. Sí, siempre con la palma de la mano. No sabía de dónde venía. Sí. Pero bueno, es algo delicado, ¿no? El tema de Don Julio, su pasado. Y bucear en esos terrenos pantanosos. Vamos con algo más alegre, que en 1942 nace Isabel Allende, una escritora chilena, de quien no he tenido el gusto de leer nada todavía, ¿no? Yo sí, no sabes lo que te perdés. Sí, ya voy a leerlo, lo tengo pendiente, Marva. Ya voy a agarrar varios de sus volúmenes, o al menos los más conocidos. En 1964 acontece el primer ataque de Vietnam del Norte a los Estados Unidos. Mira. Una patrullera norvietnamita ataca a un destructor estadounidense. En 1991 Argentina y Chile resuelven sus problemas limítrofes pendientes de 1902, salvo el de Laguna del Desierto. Ajá. Bueno, eso ha sido todo por hoy en cuanto a las efemérides. Bien, Federico. Y para terminar me gustaría irnos con el último de nuestros auspiciantes, que son dos, Alfio y bueno, y la pescadería, la casa de pesca va al tiro. Adelante, don Julio. Recordemos, claro, que justo lo acabas de dar una noticia, ¿no? Que la casa de pesca ahora también tiene pescadería, porque bueno, aprovechando todo lo que se pesca, lo están vendiendo también, ¿no? Que están diciendo, ¿qué hacemos con todo este pescado? ¿Lo tiramos nuevo al río? No, vamos a venderlo. Así que pusieron pescadería y casa de pesca va al tiro. Así que bueno, un saludo grande a la gente de Va al Tiro, que está saliendo de este problema económico del que hablábamos la otra vez, gracias a la creatividad de sus dueños. Adelante, muchachos. Que no se te escape ningún bagre, mero o surubí. Casa de pesca va al tiro. Plomadas, equipos, carnada fresca, tripa de pollo, camarones viejos, buenas berretas y cursis para enganchar minas desprevenidas. Desde hace 150 años, en el lugar de siempre, de la Alta Ramos 114, Campana, provincia de Buenos Aires. Va al tiro. Bueno, Federico, y la verdad que... Sí, no, te iba a decir, Federico, hoy tenés un tema, lo estuviste comentando un poco antes de comenzar el programa, la verdad que se me ponían los pelos de punta, porque vas a hablar de algo fuerte, ¿no? Nos estamos metiendo con lo paranormal, con lo extrasensorial, un tema que va a traer cola, ¿no? Y que va a asustar quizás un poco nuestra audiencia, pero bueno, nosotros confiamos en nuestra audiencia, confiamos en su fortaleza anímica y creo que se van a poder sobreponer, ¿no?, a esto que nos traes hoy, Federico, que ya te digo, a mí me asustó un poquito, por eso tuve que ir al baño antes del programa y me demoré un buen rato ahí. Bueno, no sé si es para asustarte tanto, pero bueno, sí, iba a dar que hablar, va a traer cola este tema, y tiene que ver con los fenómenos paranormales en los lugares agrestes. Qué bien, cuántas palabras lindas, ¿no? Agrestes, paranormales, fenómenos. No se equivocó ni una vez. No se equivocó. Todo de corrido. Una dicción perfecta, aguantando la respiración para no equivocarse, pues si no empieza a tartamudear. Hace 5 días que lo practica. Ahora, una vez más, Federico, por favor, ¿lo podrías decir para nuestra amable audiencia? Fenómenos, bueno, vamos a hablar hoy de los fenómenos paranormales en los lugares agrestes. Qué lindo. Qué lindo. ¿Y en cuanto lindo título, verdad, lindo, sí, título, sí, para un cuadro de Molina Campos, ¿no? Como decías, sí, otra vez, ¿no? Fenómenos. me imagino ahí un gaucho asustado y la luz verde, ahí, Molina Campos auténtico. Bueno, pero ¿cuánto hay de sugestión y cuánto hay de realidad en esto, no? ¿Mi gestión? Yo no. De sugestión. De la gestión de su, ¿no? Un saludo. Hablando de gestión, es un saludo grande a Mauricio Macri, que es, como siempre lo decimos, es quien nos facilita los estudios de Radio Municipal, que es de donde Don Julio, el ex jerarca nazi, devenido hoy en operador radial, está transmitiendo desde ahí. Así que un abrazo grande a Mauricio y la mejor de las suertes en el balotage. Sí, ahí no sé si te diste cuenta, yo lo quería hacer un poco encubierto, pero ¿cuánto hay de su gestión? Era una cosa como un mensaje subliminal, pero bueno, vos lo diste a conocer para la gente que no entiendo un poquito, pero está muy bien porque la verdad que le demos un agradecimiento a Mauricio. Muy grande, Mauricio nos viene bancando desde un comienzo, ¿no? Cuando estábamos... Sí, cuando no éramos nadie, los comienzos de él, cuando él estaba en Cebel, él fue quien nos facilitó de un hermoso Peugeot 404 en los años 90. Fabricado por sus propias manos. Recordemos que Mauricio es un eximio mecánico también. Él mismo le cambia el aceite a sus autos. Es un tipo que fue muy ducho con las manos. Siempre fue así. Que bueno, un saludo grande a él y a su familia. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de estos fenómenos y que tienen que ver, como ustedes sabrán, bueno, ustedes ya saben porque me conocen, Rui y Malva. Pero también hay que decir, ¿no?, que yo soy una persona, para los oyentes, ¿no?, que soy una persona que me gusta mucho la vida al aire libre, ¿no? De esto de salir al bosque, a la montaña, a los grandes espacios abiertos, ¿no? Sos como un linchera. un linchera por elección. Sí, claro. Linchera por elección, pero de la naturaleza, porque no, el linchera es más urbano, hay que decirlo, ¿no? Sí. No se baña. Claro, no se baña. No, pero el campamentista también puede no bañarse, baña, pero es más natural. El linchera es más siempre con un gamulán así, roído, así. La indumentaria es otra, digamos. La indumentaria es otra, con un Montgomery viejo, llevando siempre, arrastrando un changuito con cartones. El campamentista es otra, otro equipamiento el que se usa, ¿no? Ajá. Disculpame, bueno, pero con otro no. Más marca, a mí me suena bastante similar. Pero bueno, seguí. Bueno, todos estos lugares que estaba enumerando, el bosque, la montaña y los grandes espacios abiertos, son lugares, al menos a los que yo voy, son lugares solitarios que suelen dar cierto aliento de misterio, ¿no? Ajá. Yo creo que más de uno ha sentido alguna vez algún tipo de fenómeno aparentemente inexplicable, ¿no? No sé si les ha pasado alguna vez A ver, déjame pensar, ¿no? Yo creo que hay una cuestión de que, qué sé yo, me imagino, ¿no? Estás en el medio de la noche, en el medio de la nada, en el medio del bosque, en el medio del campo, en el medio del mundo, en el medio, ¿no? Esa es la palabra que me gusta utilizar. Sí. Y creo que es la misma soledad, la misma... La novedad del lugar es la que te lleva un poco a tu mente a estar demasiado como alerta a los ruidos y ruiditos que uno llegue a escuchar, sí. ¿No? Yo creo que hay un poco de eso, un poco de mi gestión, porque es mi sugestión, sí. Es una forma de llamar a mi sugestión, prefiero llamarla mi gestión. Creo que hay un poco de eso, ¿no? Creo que hay bastante de eso y un poco menos de un peligro real, me parece, no sé qué decirte. Yo creo que tenés razón, en parte, que uno cuando está afuera, solo, y escucha el ruido del árbol que se mueve de esto, y por ahí, ruidos que no son tan familiares al principio, sobre todo cuando vas las primeras veces, uh-huh. Te da que pensar y te sugestionás, y pensás en apariciones, pensás en gente que anda por ahí, en realidad no anda nadie, pero yo creo que a veces sí existen estos fenómenos paranormales o inexplicables y que bueno, claro, sí, ¿escucharon ese ruido? ¿Cómo quieras? ¿Escucharon ese ruido? Sí. ¿Qué es eso? No sé, se habrá colado un fantasma en la transmisión, también sucede. También suceden. Yo, sí, decime, Malva. Yo me permito aclarar. Permitítelo. Soy bastante escéptica. Me lo permito. Sos bastante aséptica también. Yo. Sos bastante aséptica. Vi fotos de tu velero muy limpio, espadol por todos lados. ese es un tema que vamos a desarrollar otro día. La limpieza del velero. Uf. Un gran tema. Pero bueno, yo la verdad, siempre que... A mí nunca me pasó. Yo la verdad es que tengo experiencia al aire libre, no demasiada, pero tengo. Y nunca me pasó de ver nada, de escuchar nada, ni de encontrar nada. Y siempre atribuí todas estas dichos a que la gente que me los contó estaría haciendo uso de algún tipo de sustancia extraña. Es muy probable. No sé. Quiero ya aclarar mi postura. No, te quería decir algo malo. Federico tiene una... está enviciado con el colirio, ¿no? Tiene eso, siempre se está poniendo gotitas en los ojos. Es muy probable que sea eso lo que haya despertado esa sugestión. No. Yo creo que mucha gente sí se ha visto inducida por estas sustancias alucinógenas y otro tipo de sustancias, pero yo no voy a hablar de ellos, voy a hablar de la gente que va perfectamente sin ingerir ninguna sustancia que modifique su estado de ánimo o su biología interna, por decirlo de alguna manera. Voy a poner un ejemplo clásico que tiene que ver con un explorador antártico llamado Ernest Shackleton, cuyo último libro, Sur, que bueno, que casualmente lo edité yo con mi editorial. Sí. Un tanguero, la verdad que también un gran tanguero, hay que reconocer a Shackleton, compositor de grandes tangos. Entre ellos Sur claro. Canelón y después. Sí. Lo hizo con Homero Manzi cuando estuvo en Buenos Aires. En realidad él lo había, la versión original se llama South, Big Wall, and After That. Hermoso tango. Después Homero Manzi se lo robó y por eso se pelearon a muerte. Sí, un duelo en un velero. Se retaron muerte, ¿no? Con espadas. Fernando Lupis estuvo ahí también, disfrazado del zorro. Hay imágenes de esa época. Bueno, pero más allá de... Bueno, volviendo un poco a la expedición esta de Shackleton que hizo, que fue la última, en los albores de la Primera Guerra Mundial, más allá de lo interesante de esta expedición, que su barco quedó atrapado en el hielo y finalmente Shackleton pudo rescatar a todos los hombres, hoy me quiero centrar en una parte de este periplo, que es cuando después de navegar 800 millas náuticas en un velero de no más de 7 metros de eslora, Shackleton llega con dos hombres a la isla Georgia del Sur, y desde ahí, porque llegan a una punta, tienen que caminar durante 36 horas seguidas para cruzar a la otra punta, ¿no? Porque en esa otra punta hay una estación ballenera que se llama Gritviken, Noruega. Ajá. Donde podía pedir ayuda, ¿no? Para rescatar a los hombres que había dejado de la isla. Perdón, ¿qué significa en noruego eso? Gritviken no, la verdad no tengo ni idea. Cara de ballena. Ah, bien. Es muy probable. Puede ser, es muy probable. Sí, sí, sí. Noruego. Sí. Ah, bueno, entonces no dudamos, no dudamos de tu lenguas que domino es el noruego. Bien, bien. Sí. Bueno, entonces tiene que hacer esta caminata, Shackleton, de 36 horas para buscar ayuda. Y cuando terminan, eran tres, ¿no? Los tres integrantes de esa pequeña comitiva coinciden en que sintieron una cuarta presencia con ellos, ¿no? Como si alguien los acompañase, ¿no? Además de Shackleton y sus dos hombres, hubiese un cuarto hombre. En ningún momento lo narran como algo aterrador ni nada, simplemente que sentían que alguien estaba ahí. Justamente en este episodio, una especie de como una especie de Ringo Starr para los Beatles, ¿no? Una presencia que estaba ahí, pero no sabían bien para qué. Exactamente, un Ringo Starr para los Beatles. Vos no, lo definiste mejor. Quien también lo definió muy bien fue un poeta inglés, Eliot, quien se inspiró en este episodio. ¿Eliot cuánto? T.S. Eliot. T.S. Eliot. Es el apellido de Eliot. Ah, bien. En una obra llamada The Wasteland, La Tierra Baldía. Ajá. Que me permito leer este pasaje, ¿no? ¿Quién es el tercero que camina siempre a tu lado? Si cuento, solo estamos tú y yo juntos. Pero si miro hacia adelante por el blanco camino, siempre hay otro caminando junto a ti. Eso lo escribió, bueno, justamente inspirado en este episodio. Más allá de que... Hermoso, hermosas palabras. Hermosas palabras de T.S. Eliot. Muy, muy lindo. T.S. por Eliot. Más allá de... Hay distintos tipos de apariciones o de... Yo creo que en este caso no era algo aterrador. Después están... A mí me ha pasado, tengo experiencias personales. Epa, a esto quería llegar. Esto quería llegar a tus experiencias, ¿no? Porque hablar de la experiencia de siempre contar la historia paranormal del otro, como te dice, sí, mi tío vio un ovni, es poco creíble. Pero cuando vos te haces cargo de lo paranormal, del X-File, cuando te metes en el cuerpo de Mulder y decís, yo estuve ahí, ahí es cuando realmente vale la pena. Quiero que contés eso, Federico. Da la cara, decilo, guátela. Bueno, yo tengo una experiencia personal que aconteció en el año 2002, cuando yo recién había llegado a Ushuaia. Sí. Que me fui a acampar solo a un lugar que se llama Río Valdés. Fui a pescar, llegué tarde, llegué ya de noche, casi de noche. Un año igual, perdóname, ¿no, Federico? Un año bastante paranormal, ¿no? El patacón, la devaluación. Sí. La verdad que había un contexto que ayudaba a lo paranormal. Sí, año sí. 2002 dijiste, Federico. Sí. Ese mismo año, ¿no? El 2002. El mismo año que llegué yo, sí. Sí, yo llegué acá un 14 de noviembre del 2002. Fuerte, entonces, ¿no? Llego a este fuerte, lugar. ¿No? Justamente Malva, quizás estamos hablando con un espíritu, no nos estamos dando cuenta. Bueno, resulta que llego a este lugar, al Río Valdés solo, me voy en una camionetita, que un pasaje pagué, me dejó ahí. Empiezo a pescar, armo la carpa y empiezo a tratar de pescar, no pesco nada, se hace de noche. Sí. Prácticamente, muy parecido a lo que te pasa en los boliches, ¿no? Una noche de bares, estás comentando. sí, pesco y me voy a la cama. Bueno, no pesco nada, me fui a la cama, ¿no? Me pongo, tomo mi cena, que en realidad mi cena eran un par de naranjas, bastante magra, hay que decirlo. Inestum. Solo naranja, no podía darme el gusto del Nestum en ese entonces. Entonces, cuando me acuesto, horizontalmente, por supuesto. Sí. Recordemos también que tuviste un tiempo de afición al vampirismo donde se te daba por dormir con la cabeza para vertical. Abajo. Vertical. Sí, es verdad. Pero fue muy poquito tiempo, fueron 2 meses nomás. Y después, bueno. Sí, pero si no te sentir mal. Tuviste esa trombosis de la que zafaste justito. Bueno, entonces cuando me acuesto empiezo a sentir una presencia, empiezo a sentir primero unos pasos, pero no unos pasos nerviosos de un zorro o unos pasos certeros de un guanaco, sí. Sino como unos pasos que se acercaban de a poco, acechando, ¿no? Así como shh, shh, como si pisaran los pastos. Un cuchillo. Parece un cuchillo. No, eran pasos como de alguien acercándose, acechando hacia la carpa y agazapándose. Yo lo sentía como que se agazapaba al lado mío, pero del lado de afuera de la carpa. Claro, yo en un momento dije, a la perinola. Cabe una aclaración acá. Sí. Bien, esa zona no hay ningún tipo de animal grande que pueda hacer eso. Aclaremos eso. Es verdad. A lo sumo, no hay animales grandes. Es verdad. Hay zorros, hay guanacos y nada más. Sí, sí, y simplemente eso. Y es más, guanacos hay muy pocos justo ahí por el río Valdés. Ajá. Entonces cuando digo, no, me estoy asustando, digo, me empecé a asustar y dije, bueno, voy a salir por las dudas a ver si hay algo. Si justo hay una vaca. Yo esa película la vi, esa es una película de terror clásico. Che, hay un ruido, vamos afuera a ver qué pasa. Y bueno, y salen y está... Está Michael Myers con la careta esa y la motosierra y ya está. Claro, bueno, a mí me pasó, salí con todo, con mucho temor, pero me di fuerzas para salir. Y salgo y no había ni guanaco, ni vaca, ni zorro, no había nada. Entonces dije, bueno, ya está, ya pasó. Me meto de nuevo en la carpa, me acuesto y pasan 2 minutos y empiezo a escuchar de nuevo el shh, shh, shh. Que se me acercaba. ¿Sería un afilador que estaba pasando por ahí? La bicicletita. Después empezó a escuchar la flautita esa. El afilador no tiene. Y ahí sacó el cuchillo y. El afilador por lo general no tiene un buen sentido del marketing, ¿no? Porque va a lugares equivocados. Claro, yo era el único cliente en kilómetros a la redonda. Sí, en un horario que uno no tiene mucha ganas de afilar nada. Y que la afilar el cuchillo. Bueno, pero la cuestión que yo ahora me río, pero en ese momento tuve mucho miedo. Y te imagino defecado encima, por no decir otro término. No, la verdad, no, porque no me da ganas de hacer eso cuando tengo miedo. Defecado en tus extremidades inferiores, por no decir otra. Por no decir otra. No, la verdad que no. No me pasó eso, pero sí me recuerdo que seguí escuchando el ruido, entonces me tapé los oídos y traté de dormirme, me costó un poco y después me dormí. Pero después de eso recuerdo que hice otros campamentos y fui, me acuerdo, el siguiente campamento, porque en ese momento tenía un franco por semana en el trabajo que tenía. Sí. Y todos los francos los aprovechaba para ir a acampar. Y después de ese momento me llevaba unos auriculares, no unos auriculares, unos tapones. Bien. El campamento siguiente de ese me llevó unos tapones para no sentir ese miedo y no sentí nada igual. Pero yo creo que firmemente que fue una presencia paranormal, inexplicable, ¿no? ¿Y si realmente era un asesino cereal que estaba por ahí? ¿Vos que lo pensabas enfrentarlo con los tapones esos de cera? No. Me parece que tendría que. Próxima llévate una itaca, algo un poco más contundente. Pero preferí de ese. Me hubiese muerto en silencio, por lo menos. En vez de llevarse algo para defenderse, se llevó tapones para los oídos. Es buenísimo. Que es un poco la. Es una metáfora de lo que es Federico, ¿no? Federico es una persona que no quiere ver. Federico es una persona que puede pasar por enfrente de una familia de lincheras y pasa con anteojeras. No es una persona que está abierta hacia el mundo. Federico es uno y el universo. Es él, ¿no? Él, y el universo. Claro, no, yo es me, un, en esa, un poco de esa forma ese tenía espíritu, esa megalomanía que lo acompaña durante hace tanto tiempo. Si hubiese aparecido un asesino serial, qué sé yo no lo hubiese escuchado y no le hubiese dado bola y tal vez hubiese ido. Ah, tal vez interesante lo que es, ¿eh? es muy interesante, porque, a ver, está diciendo, me parece que está diciendo una genialidad, perdóname que te lo diga así, ¿no? A ver, pensemos, tomemos como referencia todas las películas de terror que conocemos. Ante la presencia, sí, del asesino, ¿qué es lo que uno hace? Se asusta, corre, lo enfrenta, pero jamás he visto a nadie que lo ignore. Exactamente. Y que se ponga tapones. Que se ponga tapones, no existís, no estás acá, lero lero. No me imagino a nadie enfrentando así un Freddy Krueger. Pero quizás un Freddy Krueger quedaría totalmente estupefacto ante esa reacción y no te asustaría. Claro, porque... Es muy interesante. Claro, porque justamente el asesino busca que la presa tema tenga miedo, que corra, tema de él. Si vos no le tenés miedo ni le das bola, el tipo se va a buscar a otro, porque para él es un arte el asesinar. También, sí, ¿no? Y necesita de ese miedo, de ese sometimiento de la víctima para poder concluir su acto. En cambio, ante una víctima indiferente que le da lo mismo su presencia, ¿no? Federico, has descubierto algo único, me parece, ¿eh? La verdad que la gente tendría que escucharte un poquito más, me parece, porque estás dando cátedra. En este caso, cátedra como enfrentar a los miedos. Sí, decime, Marco. Claro, tendrías que dedicarte a la autoayuda después de esto. Sí. Sí, eso debe dejar buen billete, yo creo, ¿eh? La autoayuda. Qué bien, siempre buscando los caminos del arte, ¿no? Los caminos difíciles, ¿no? Siempre el billete. Debe dejar un buen billete. ¿Dónde está la pasión por las letras? No, yo tengo pasión por las letras, pero en este caso la autoayuda no es algo que me apasiona, entonces lo usaría solamente con fines económicos. Pero bueno, no es de eso de lo que estamos hablando. Ya, la autoayuda es un tema aparte que merece otro programa especial, creo, ¿no? Sí. Bueno, después solamente esa experiencia personal tuve. Pero después tengo otra, tuve gente cercana, por ejemplo, nuestro amigo Trama, que supo ser el tercer mosquitero no hace mucho, sí. También vivió acá en Ushuaia, y una vez fueron a un lugar, en kilómetro 17, sacaron una foto, y después en esa ellos sintieron un ruido, y en la foto aparece como la cara de un espectro. Creo que lo viste vos esa sí, foto. Le he visto esa foto, sí. Bueno, una cosa que no se sabe si es una refracción de la luz en la cámara, en la foto, pero la cuestión que es bastante aterradora. Hace muy poquito me mandaron una de acá también, de Tierra del Fuego, que hay un pájaro carpintero y en el fondo se ve como una cara con bigotes. Después se las voy a mandar. Bien. Que te pone los pelos de punta, ¿eh? Después, bueno, hay otras cosas como supersticiones de campo, como la luz mala. Bueno, después tenés apariciones de duendes, gnomos y otros seres del bosque. Que bueno, yo nunca tuve la desgracia de encontrarme con uno de esos, porque uno los imagina malos, a los duendes, los gnomos, más allá de que tal vez sean buenos, ¿no? Pero sí, uno siempre tiene la sí, es verdad, ¿no? Es lo mismo que pasa con la gente con la gente fea, ¿no? Uno los imagina malos, simplemente son feos, no es que sean malos. Sí, la vida, la vida del gnomo y la vida del feo es muy triste. Yo no me puedo poner en su lugar porque no sé lo que es eso. Afortunadamente estoy dotado de una belleza bastante característica. Exótica, por decirlo de alguna manera. Pero sí, entiendo eso, lo que estás comentando, Federico. Qué feo, la verdad que me genera una desazón importantísima dentro de mi cuerpo. Sí, no, es un tema que da para hablar, en tema de la superstición, de las apariciones. Yo conozco gente que me cuenta convencido que ha visto duendes en el bosque, y bueno, yo no quisiera estar en su lugar, por más de que sean seres bondadosos, que yo... Uno siempre teme a lo desconocido, teme al leprechaunt, el leprechaunt, el troll. Esos personajes, claro, bueno, esos personajes mitológicos, ¿no? Claro, las hadas, las ninfas. Bueno, sí. Ojalá se me apareciera una ninfa. Las golfas. Esos son otros seres y son bastante actuales y bastante reales, además. Pero yo creo que como este tema da mucho que hablar, vamos a dejarlo para otra emisión. Y ahora nos vamos a ir al corte con un tema que habla un poquito de esto y que, y sobre todo su video musical. Sí. Nos muestra seres del bosque bailando. ¿Sí? Qué lindo. Es un tema de Enigma que se llama Beyond the Invisible, más allá de lo invisible. Adelante, don Julio. Adelante, don Julio, con su tema favorito, Enigma, Beyond the Invisible. Vamos. Qué tema de mierda. Está bueno, boludo. Mamá, hermoso tema infanto juvenil que nos trajo Federico en el día de hoy de Enigma, Enigma for Babies, con su versión Beyond the Invisible, y un hermoso estribillo que muy profundo, ¿no? Una letra muy interesante que dice algo así como pa pa pa pu pu pu bla bla bla. Bueno, Federico, te cedo la palabra a ti y a Malva. No, principalmente a vos, Federico, te cedo la palabra, porque con Malva nos vamos a meter en un asunto bastante delicado que me gustaría que vos nos introduzcas. Sí, van a hablar de un asunto, en realidad no sé si es delicado, parece que vos nos estás agrandando un poquito porque te gusta vos exagerar las cosas, y me parece bien, porque es lo que vende, y nosotros necesitamos hoy en día vender en este programa, ¿no? Sí. Pues si no nos vamos a morir de hambre, hay que decirlo. Sin mucha introducción, quiero dejarlos con un contrapunto que va a dar que hablar entre Rui Gratia y Malva Canónico, en el que se van a centrar un poquito en su vida, ¿no? En su vida estando lejos. Así que, bueno, les dejo la cancha a ustedes. Adelante, Rui. Muchas gracias, Federico. Y la verdad es que es un orgullo poder compartir con Malva esta locución, ¿no? Este debate, un debate de la altura de los grandes debates de la historia, ¿no? Frost, Nixon, 678, Beatriz Arlo, Ford, Pachano. Creo que estamos un poco a la altura de las circunstancias y nos vamos a batir a duelo con Malva, ¿no? Ella con florete y yo con una bazooka. Así que bueno, vamos a ver qué sale de esto. Porque de lo que vamos a hablar justamente, ahí está Malva con su rozagancia, con su fragancia, con su frescura de mujer, ¿no? Lo que necesitaba este programa. Con un gancia al mismo tiempo. ¿Se consigue gancia? ¿Puedes conseguir bebidas espirituosas de origen nacional allí en Trinidad y Tobago? Solamente vino argentino y es muy caro. Mira. Y nada más. No, gancia no. Gancia no. Igual no te perdés de mucho tampoco. La verdad que no tampoco. No, igual hay como no hay argentinos, hay una especie de contrabando de productos argentinos, lo que incluye yerba, mate y fernet. Qué bien. Ah, o sea, se puede llegar a conseguir eso, se puede llegar a conseguir esos materiales. En realidad esos los traemos los mismos argentinos. Ah. Pocos. ¿Lo están legalmente o tiene que ser de contrabando? ¿Cómo funciona? No, sí. Los traemos cuando venimos. Ah, bien. Pero tienen que llevar una provisión importante, ¿o no? Y no, en realidad mucho no se puede, porque se traen el equipaje y eso, pero sí, lo gracioso es que cuando hay algún argentino que llega enseguida, todo el mundo se entera. Y vamos todos a hacernos los amigos solamente para conseguir yerba y fernet, sobre todo, que acá no lindo, hay. Hermosa amistad. Eso es un poco la base de la amistad, la amistad por conveniencia, en este caso. Claro. Y hay un viejo recurso, antes de entrar en el tema, ¿no? Que lo he visto hacer a mi padre en tiempos de vacas flacas, que era el tema del secado de la yerba, ¿no? Una yerba que se toma, se la seca al sol y se la puede volver a ingerir, ¿no? Con el mismo sabor, pero bueno, al menos uno sigue teniendo la sensación de que se está tomando un mate lavado. O sea, aparte hay que decirlo que Malva lo puede darse ese lujo porque ya tiene mucho sol todo el día, o sea que... Sí, se te seca... Sí. Igual yo confieso que lo hice, pero no tiene, o sea, realmente me sentía absolutamente patética secando yerba al sol. Unos años atrás lo hice y no tiene gusto a nada, la verdad es que no me resultó. Sí, es muy triste, porque pierde todas sus capacidades gustativas y gana muchas capacidades diuréticas y laxantes, la yerba, uno la somete a ese proceso. Pero bueno, Malva, justamente el contrapunto en el que invitamos a la gente de hoy justamente es de hablar las peculiaridades del vivir en el extranjero, ¿no? Yo hablaré un poquito de las peculiaridades del vivir aquí en el Canadá, algunos detalles, no detalles a grosso modo, ¿no? Ese detalle como, ay, sí, extraño, el extrañar, ¿no? O hablar de, no sabes lo que son acá las autopistas, ¿no? Ah, es una cosa, y el respeto a lo que te da la gente. No voy a hablar de ese tipo de giladas, de ese tipo de peculiaridades, sino que me voy a detener en peculiaridades pequeñas, insignificantes, pero que han llamado la atención de mi ojo, ¿no? De mi ojo observador, mi ojo agudo. Una de ellas, ¿no? Justamente al vivir, en mi caso, en un país angloparlante, que es el caso de Trinidad y Tobago. ¿En Trinidad y Tobago se habla inglés? Sí. Perfecto, amigo. Se habla inglés, sí. Es bueno saberlo. Entonces quizás compartas conmigo esto que voy a citar, ¿no? Que me sucede prácticamente diariamente, ¿no? Que la gente intenta adivinar de dónde soy a partir del escucharme hablar, ¿no? Esto de que se pone es un vicio que tiene la gente. Ya digo hello y ya empieza el juego de las adivinanzas, ¿no? Y me han dicho las cosas más irrisorias, ¿no? Las cosas que me han más inesperadas. ¿Hay un país con el que siempre coincidan o te dicen? Me dicen varios. Me han dicho, porque a mí siempre me dicen el mismo. Me pasa lo mismo a mí. ¿Cuál te dicen a vos? A mí todo el mundo cree que soy francesa. Francés, ahí tenés. Sí, bueno, sí. Muy gracioso. Sí, me han dicho. Lo que me dicen acá que confunde, que justamente al vivir en Canadá, un país que tiene dos lenguas oficiales, el francés y el inglés, muchos piensan que yo soy de la región francesa, que soy de Quebec, de Montreal. No, la verdad que es interesante, ¿no? Por un momento, alguna que otra vez me he permitido la humorada decirle, sí, soy de Quebec, en realidad de Quebec, porque el francés te va a decir Quebec, Y trato de mantener el chiste, pero bueno, inmediatamente se cae, ¿no? Otras veces llego a decir que soy de Calgary o de Toronto, pero la gente me mira con desconfianza y también le digo, nada, ¿cómo voy a ser de Calgary o de Toronto con la forma estrambótica que tengo de hablar, ¿no? Pero me han dicho, que también, que pues, soy de Francia, me han dicho hasta que parezco y sueno como una persona de Europa del Este, ¿no? Por la R es eso, sí. Será por la R. Sí, quizás piensan ser sos un esloveno, así un esloveno, un lituano, un checheno, turco. El turco gratias. El turco gratias. Sí. Pero es interesante, ¿no? Ese sometimiento, ese juego de adivinanzas que genera en la gente el escuchar una entonación diferente a la que están acostumbrados, ¿no? Es interesante ese contrapunto y siempre genera una conversación, ¿no? Más con el turista. El turista creo que es el que está más interesado en descubrir. El turista por lo que está aburrido, ¿no? El turista viene acá, no sabe qué hacer, entonces se divierte con lo extraño y le empieza, en este caso lo extraño soy yo, y me empiezan a hacer preguntas. Claro. Y cuando se enteran de que soy argentino, afortunadamente saben bastantes dónde queda Argentina. ¿Sí? Muchos sí, hasta muchos han ido a Sudamérica. Me tocó justamente en el día de ayer, estaba haciendo dedo para ir al pueblo, para hacer las compras. Una parejita de ancianos me levantó y justamente hace poquito habían estado en Argentina, Montevideo, en Río de Janeiro. Me contaron que les había gustado mucho Buenos Aires, pero más allá de eso, de que habían estado hace poco, igual no deja en ningún momento imaginaron de que yo podía ser de esas latitudes y me creyeron de Europa del Este. Pero bueno, es un poco. Bueno, a mí me pasa mucho la diferencia de país con Canadá. Tiene mucho que ver porque acá en general no saben de Argentina. Esa es la raro, verdad. ¿Eh? Qué raro, ¿eh? Qué ignorancia. No saben. Mira, me pasó, tuve una anécdota hace un par de días atrás. Fui a un negocio a comprar algo y mientras estaba mirando, tratando de elegir, el vendedor me preguntó, bueno, la típica pregunta, ¿de dónde sos? Sí. A lo cual respondí amigablemente, Argentina. ¿no? Sí. Y el hombre me miró y me dijo, ¿y eso qué es? ¿Una parte de Brasil? ¡Qué golpe al riñón! La verdad, no me pude controlar. Y en vez de, o sea, estaba casi a punto de comprar algo y le dije, no, Argentina es un país independiente, igual que Trinidad y Tobago. Y me fui. No, ¿y no le compraste? Por supuesto que no. Claro. Igual, Malva, perdóname, te lo diga, no te recomiendo que hagas eso en Trinidad y Tobago. La verdad que no creo que haya muchos negocios como para que tengas la posibilidad de ir a otro negocio a conseguir ese mismo producto. Es verdad, me quedé sin la compra y cuando volví a casa mi marido me preguntó si me compraste lo que te pedí. No, y le tuve que explicar. ¿Le tuviste que explicar por qué? Que no había dónde comprar, pero bueno. Y sí, el tema de las provisiones, te puedes quedar sin provisiones rápidamente, Malva, si tomás esta actitud. Yo creo que tendrías que respirar, contar a 10 segundos y después, bueno, tomar la decisión, ¿no? Exactamente, usar los tapones de Federico. Exactamente, yo te los presto, todavía los tengo, creo. Sí, sí. Para eso, y además yo reconozco que es absolutamente injusta la reacción, porque cuando a mí... mi marido me dijo, vamos a irnos a Trinidad. Yo tampoco tenía absoluta idea de dónde quedaba ese país, ni del idioma, ni absolutamente nada. Así que lo que me pasó a mí es un poco de mi propia medicina. Pero bueno. Sí, es interesante lo que decís, Malva. Porque acá en el Canadá, viste, sucede algo muy interesante en esa pelea dialéctica que hay permanentemente con los Estados Unidos, ¿no? Esa acusación que todo el mundo la hace en general hacia el americano que no tiene idea de nada, ¿no? La otra vez escuchaba a algunos canadienses hablando que habían estado en Estados Unidos hace poco tiempo y les comentaban que, bueno, que eran de British Columbia y no tenían ni idea de dónde quedaba eso, y es un estado que está lindero con los Estados Unidos, ¿no? Es como si nosotros no supiéramos que es Montevideo, como si nosotros no supiéramos lo que es Florianópolis, ¿no? Claro. Lo cual habla de cierta ignorancia americana, pero bueno, si nosotros nos podemos imaginar, nosotros tampoco sabemos cuál es la capital de Burundi, o no sabemos cuántos habitantes tiene Katmandú, así que creo que la ignorancia, a ver... 6 millones. Más de 15. Sí, yo creo que es verdad que existe ignorancia en algunos lugares, pero bueno, también hay que ser un poco tolerante, porque uno también tiene sus propias ignorancias, ¿no? Pero bueno, entiendo también tu reacción. Quizás te tocó un día que estabas sensible, preparando quizás el programa de radio, estabas con la cabeza en otro lado, y bueno, quizás debido a eso fue tu reacción, ¿no? Y hablando un poquito de esto del tema del inglés, ¿no? De la gente esta que juega este juego de las adivinanzas para saber de dónde soy. Hay un hecho que me sucede a mí que me complica bastante mi existencia aquí en el Canadá y a la hora de comunicarme con la gente, que es el hecho de que convivo con diferentes tipos de inglés, diferentes tipos de pronunciaciones. ¿A qué me refiero con esto? Que me sucede que diariamente me encuentro con angloparlantes de distintas partes del mundo. Está el que habla el inglés canadiense, el inglés americano, el inglés de Nueva Zelanda, el inglés de Australia, de Irlanda, de Inglaterra, de Escocia. También me toca encontrarme con gente que habla inglés sin que el inglés sea su primer idioma, como es mi caso, como es el caso de muchos sudafricanos, como es el caso de muchos checos que hay acá, de franceses. Y bueno, hay una especie de torre de Babel del pronunciamiento que es complicado, ¿no? Complicado la hora de... Sí, me imagino vos tomando lo mejor de cada uno de esas lenguas, o sea, de esos ingleses. Sí. Y debes tener un inglés universal prácticamente, porque hablas lo mejor del australiano, lo mejor del sudafricano, lo más típico del canadiense y lo más relevante del norteamericano. ¿Qué es eso? La verdad que es demasiado optimista lo tuyo, Federico, porque en realidad lo que estoy viviendo es una confusión eterna. Hay veces que no tengo idea de qué me están hablando. Porque la misma persona, un canadiense me dice, les voy a decir un par de palabras que son bastante interesantes de ver, ¿no? Por ejemplo, la pronunciación de lo que es la palabra cerveza en inglés, que es beer, y la pronunciación de lo que es la palabra oso, que es bear. Es muy interesante encontrarme hay un muchacho neozelandés con el que tengo una muy buena relación. Es muy interesante que para él oso y cerveza realmente se pronuncian igual. Cuando él va a tomar una cerveza pide una beer, y cuando ve un oso en la montaña ve un beer. Así que vivo en un estadio de confusión permanente. ¿Se va a tomar un oso? Acaba de ver una cerveza comiéndose un niño. Así que vivo. La verdad que tengo un pequeño delay propio de un autoajuste de mis neuronas a la hora de entender a qué se estaba refiriendo, ¿no? Es muy interesante eso. También está como por ejemplo, ¿no? Cómo llamar a la nafta, ¿no? Para nosotros la nafta es la nafta, aunque reconozco que en otros países lo llaman gasolina o gas. Acá también sucede lo mismo. Lo llaman petrol, lo llaman gas, gasoline. Bueno, es un tema interesante, ¿no? Como que tu cabeza se tiene que estar adaptando todo el tiempo según con la persona con la que hables, ¿no? Yo creo que el resultado de esto con el paso del tiempo será que mi inglés será como decías vos, Federico, un inglés que rescate lo mejor de cada una de las lenguas, pero por ahora sigue siendo un quilombo en mi cabeza, perdón por la palabra, pero la verdad que hay veces que no sé de qué me están hablando. Yo no sé, vos Federico y vos Malva, ustedes tienen experiencia en el tema del turismo, de tratar con turistas. Si les ha tocado esto de los acentos, ¿no? Los acentos tan difíciles de comprender, no sé, el acento de los escoceses, por ejemplo. La verdad que los escoceses para mí son un jeroglífico con patas, son muy difíciles. Sí, no, es verdad, y te acompaño en esto que decís. A mí me pasa trabajando con... Yo muchas veces trabajo con ingleses, a veces trabajo con norteamericanos, australianos, escoceses. Eso me ha pasado cuando estuve en las Malvinas hace poco, que una vez que hice dedo, me levantó un escocés, un electricista escocés, y estuve hablando 60 kilómetros con él, o sea, los 60 kilómetros del aeropuerto, a la ciudad, al pueblo, Stanley. Y era a veces, le tenía que preguntar, ¿what? Así, o decía, ajá, para no preguntarle a cada rato. Bien. Pero tiene una forma de decir las cosas, un acento muy fuerte, muy agresivo. Sí. Yo la verdad que, Federico, te recomiendo algo que utilizo, ¿no? Es una pequeña humorada, que muchas veces cuando entiendo, hago el pequeño chiste de que digo algo así como, imagínense que soy como una viejecilia de 80 años, háblenme despacio y no muy complicado porque me cuesta entender. Y muchas veces se genera una sonrisa con esta puesta en escena de la viejecilla. No sé, es una pequeña recomendación. No, está bueno, yo creo que como que relajás el ambiente y exactamente. Van a hablar un poco más tranquilos y por ahí vas a entender más. Exactamente. Te tiras abajo. Me tiro un poquito abajo para después. Exactamente, para resurgir de las cenizas como el gato Félix. No sé si a vos, Malva, te sucede algo, me imagino que te puede llegar a suceder algo parecido, o no hay muchas diferencias en el inglés que escuchás allí en el Trinidad y Tobago. Sí, acá fundamentalmente donde estoy yo, que es una especie de bahía, donde es la única bahía que tiene Trinidad y Tobago para barcos, ¿no? Ajá. Protegida y donde está permitido, ¿no? Ingresar con veleros y cualquier tipo de embarcación. Uh-huh. Hay embarcaciones de todo el mundo, entonces bien. Sí nos encontramos también con los distintos acentos y además el inglés local es ellos tienen una especie de dicho, ¿no? Dicen que ellos no hablan sino que cantan reggae. Ah, mira, imagínate qué lindo. Vivir en un lugar donde la gente habla como en las canciones de Bob Marley. Qué bien. Que la acá verdad es así. A veces me encuentro pensando, ¿no? Si soy yo la que está cometiendo el error. No, escucho cosas raras. Sí. ¿Cómo? No, pero como ¿qué error? ¿A qué error te referís, Malva? Expresiones raras que yo no sé si vienen ahora al cabo, pero por ejemplo, la expresión what's she name. Ajá. Sí. ¿Qué es? Yasimel. Yasimel significa. Claro, claro, es como invierten y también tienen palabras propias, es un inglés muy muy difícil de entender que además se encuentra, ¿no?, con los otros acentos de prácticamente, como vos decís, de los países angloparlantes y además los que tienen el inglés como una segunda lengua, como es países como Noruega, Finlandia y demás, ¿no? Sí. Se me hace igual esto del inglés así atravesado o algo mal, y debe ser un común denominador en muchos lugares del Caribe, ¿no, Malva? El Caribe, sí. Sí. Sí, sí. Yo llegué acá y venía de Brasil, yo no hablo portugués para nada. Ajá. Y llegué acá y mi primer contacto fue en la oficina de migraciones y pensando, digo, bueno, por fin voy a entender algo, y llegué acá y pensé, y estuve como un mes tratando de descifrar qué era lo que la gente me decía, porque es un acento, yo siempre lo comparo con, para mí el inglés del Caribe es como el cordobés. Ah, mira qué lindo, hermosa comparación, ¿eh? Sí, estoy como, porque me imagino, ¿no? Alguien que habla inglés, que aprende español y de repente llega a Córdoba. Sí, ¿no? Bien. Sí, es verdad. No entiende nada. ¿No? Es verdad. O se maravilla, ¿no? O se maravilla. Creo que también, creo que tenés una oportunidad única, Malva, de... Estás viviendo una experiencia única de convivir con una lengua cantada, ¿no? Una lengua... Una expresión de cultura aún más superior que el inglés hablado, ¿no? Creo que es una experiencia que vale la pena vivir. El inglés cantado. El inglés cantado, sí, qué interesante. Es como venir a Buenos Aires y vivir en la Lotería Nacional, ¿no? Vivir como compartir un departamento con los niños cantores. No, tiene sus cosas buenas. Igual yo quiero agregar algo al tema, a lo que decías anteriormente. Sí. Esto de que adivinan de dónde sos. Sí. A mí lo que me pasa es que tengo dos reacciones cuando digo que soy argentina. Ajá. La primera es nombrar jugadores de fútbol. Bien. No, si es argentina, instantáneamente la otra persona empieza a decir Messi, Maradona y demás. Sí. Yo no soy, no entiendo absolutamente nada de fútbol y no me interesa. Muy bien. Pero no sé qué decir cuando me dicen eso. O sea, ahí es como que tengo un momento de decir, bueno, y ahora espero a que terminen de decirme toda la formación del equipo de fútbol argentino. Del Ferro del 82. Te dicen la formación entera, claro. Del Ferro del 82, y ahí empiezas a hablar. Y la segunda reacción que son sí, decime. No, por favor, Malva, es muy interesante lo que estás comentando. La segunda reacción que son los que por ahí hablan un poco de español, tratar de decir las palabras en español que saben. Ah, ¿no? Mira, es verdad. Has dado en el clavo. Te empiezan a contar de 1 a 10. mamacita, sí, todo ese tipo de palabras, y además de tratar para los venezolanos y demás, tratar de imitar el acento argentino. Sí, es verdad, es verdad. Has dado el clavo con unas reflexiones hermosas que, a ver, ponete a pensar, ¿no? Ponete a pensar, si nosotros, volviendo a nuestro país, estamos en la Argentina, estamos en un bar, estamos tratando de conocer una chica, esa chica nos dice, soy de Palermo, ¿no? Entonces vos a esa chica le empezás a contar de 1 a 10, como te hace el turista. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O le decís, chica, Maradona, Messi. Vos si empezás a hacer eso delante de una señorita, te va a tomar como un oligofrénico, probablemente. Pero el turista tiene esa... Es inimputable, ¿no? Puede hacer ese tipo de observaciones y queda hasta gracioso, medio bobón. Pero bueno, por lo menos uno lo ve como una especie de rompehielo, un icebreaker, una forma de generar una conversación después de eso, ¿no? Pero bueno, todo... Igual yo me pregunto, ¿no le pasará a todas las nacionalidades eso? Por ejemplo, a un holandés, cuando dice soy de Holanda, le empiezan a decir sueco, queso, molino de viento. Sí, Van Gogh, oreja. A un español, jamón. Sí, el español lo agarran, el jamón. Tenés una sola ceja, le hacen el gesto de que tiene una sola ceja. sería muy interesante hacer un libro, el libro de los estereotipos, ¿no? Se llamaría. ¿Y cuál es el estereotipo con el que reconocen acá? Mexicano, se empiezan a como a ventilar en la boca por la comida picante. O a cantar una serenata, un mariachi. Serenata. Burrito, Nacho. Claro. Es que sí, yo siempre me pregunté eso, ¿no? Porque le pasará a todos. Es triste eso, ¿no? Yo recuerdo mis tiempos de estudiante, ¿no? Fui estudiante de una carrera con un perfil bastante de izquierdas, ¿no? Y recuerdo algunos textos que mencionaban un poco esto del contacto entre culturas y hablaban un poco de la estereotipización de las culturas y hablaban un poco que era una forma de denigrar a las culturas, ¿no? De rescatar lo que tienen ¿cómo llamarlo, ¿no? Rescatan esta cosa como el mariachi, el sombrero, el chile, en México, ¿no? Pero rescatan lo superficial de las culturas sin entrar nunca en las cuestiones profundas de las culturas de los países. Es una forma también de denigrar, de dominar también a los otros países, ¿no? Siempre me ha parecido siempre bastante interesante eso, porque, qué sé yo, me parece que nosotros somos un poco más que Maradona, El Mate, Gardel y Jacobo Winograd. Creo que tenemos un par de cosas más interesantes que contar. No sé, hemos tenido grandes escritores, grandes expresiones artísticas, hemos inventado la virome. Bueno, eso no sé si es muy importante. Pero, qué sé yo, sí, creo que es una forma... es una forma medio pavota de conectarse con el mundo, pero bueno, qué sé yo, a la hora de una conversación y de generar una charla, soy argentino como Maradona, jamás comenzaría una conversación así, pero si alguien me lo menciona Maradona, por supuesto que algún comentario haré. Si alguien me menciona, me pasó ayer estar hablando con un señor en un picnic y le comentaba que era argentino y me mencionaba Del Potro y a Nalbandián, por ejemplo. Bueno, de ahí asumí que le gustaba el tenis, nos pusimos a hablar de tenis y eso llevó una conversación sobre, bueno, lo que yo hacía acá, lo que él hacía en su ciudad, así que tampoco no reniego un poco de eso. Es una, creo que hay una buena intención detrás de... No, obviamente, sí, nadie lo hace con mala intención. Me parece que es, como decís vos, una suerte de rompehielo, ¿no? De decir, bueno, es como un irizar de la conversación. Como un irizar de la conversación. Exactamente. La última peculiaridad que quiero destacar aquí del Canadá, la última de este pequeño decálogo, catálogo que comienza hoy, que seguirá en nuevas emisiones, porque es interesante, ¿no? Espero que entiendan un poco la filosofía de este decálogo, que pasa justamente por las visiones cotidianas, las paparruchadas que uno ve a diario y que le llama la atención. Que en este caso voy a hablar de un poco de la fauna de aquí. Lo que voy a hablar ahora es del equivalente al perro en la Argentina, ¿no? En la Argentina uno tiene perros por todos lados, ¿no? Está el perro callejero, ese perro macanudo que te acompaña, que se te hace amigo, ese perro abandonado, ese el perro de la cuadra, ¿no? Ese perro que es de toda la cuadra, entre toda la cuadra lo alimentan. Y acá no tenemos perro, la verdad que no tenemos un perro, pero lo que reemplaza al perro es el Bambi, el querido Bambi. Con la misma asiduidad que uno ve un perro en la Argentina, acá ve Bambis. Va por la calle y se encuentra con un Bambi ahí pastando, rascándose la cabeza. ¡Ay, pero qué lindo! Es lindo, la verdad que... Es como vivir en un cuento. Está como si fuese Walt Disney. Sí, hay algo de Disney en esto, ¿no? Muy interesante, yo tengo 10 minutos para ir a mi trabajo y me encuentro con 5 Bambis, Te mira medio desconfiado. No te va a atacar el Bambi, ¿eh? Te preguntan de dónde sos. Te pregunta también el Bambi. Un inquisidor el Bambi. No, pero siempre está ahí. Lo bueno del Bambi es que cuando uno lo ve asustado al Bambi corriendo, eso significa de que hay un animal un poquito más grande que viene del lado del que el Bambi está escapando, así que eso te indica que no vayas para allá, puedes llegar a encontrar con un oso. Me tocó ver una noche que veía un correr Bambis de un lado al otro. ¿Qué está pasando? Y bueno, debe ser que debe haber algún oso grizzly, algo así, dando vueltas, que tiene ganas de... ¿Y lo viste? No llegamos a verlo, no llegué a ver al oso. Pero bueno, el Bambi es... ¿Nunca viste un...? Sí, es un buen indicador, ¿no? Es un buen indicador de que hay un... ¿Pero peligro? ¿No lo harán a propósito para asustar a la gente? Y puede ser. Solo los Bambis se ponen y dicen, no, este, vamos a asustarlo a este. Y empiezan a correr, ponele. Sí, es interesante tu razonamiento, pero la verdad que con la cara de pavote que tiene el Bambi no lo veo capaz de semejante maldad, porque se lo ve bastante sonso el Bambi, ¿eh? Más teme de, si hay algún que otro perro, teme de esos perros el Bambi. Es un animal interesante, decorativo, pero no mucho más que eso. Ok. Así que bueno, la verdad que después de esta conversación en la que hemos hablado de cosas extrañas, ¿no? De cosas fuera de lo común, por lo menos fuera de lo común o diferentes a los que nos tocó vivir en nuestras ciudades de nacimiento, tengo ganas de escuchar a una banda que seguramente será de las delicias de ustedes también, porque es una de las grandes bandas de la historia, como es la gente de Ustedes Dos o U2. Con un hermoso tema de uno de sus grandes discos, un disco bastante poco, como se dice en inglés, underrated, ¿no? Como subestimado, un disco bastante subestimado, que es el disco llamado Octubre, un disco del año 81, donde hay un tema que es de los Redondos, sí. También, exactamente. Es un disco que fue compuesto un poco entre el Indio y Bono, ahí se juntaron en Palomar, un año muy loco. En Parque Leluar, exactamente, ahí en el estudio del Cielito, donde grabaron un poco. Se había venido todos los muchachos de YouTube para acá, escapando un poco la inflación de Belfast. Y bueno, se instalaron ahí, convivieron un tiempo y compusieron este disco en común, donde hay un tema muy interesante que se llama Extraño en una tierra extraña. ¿Y qué es lo que somos un poco nosotros, no? Somos extraños en una tierra extraña. En realidad todos lo somos, porque la tierra no es nuestra, ¿no? El humano es extraño a esta tierra, simplemente vive en ella y no nos queda otra. Así bueno, te van a compartir este tema con ustedes, muchachos y muchachas. Y para cuando volvamos nos estaremos despidiendo a toda pompa, a toda orquesta, con el mismísimo Enrico Caruso, que viene desde las efemérides a cantar el tema de despedida. Así que adelante, don Julio. ¿Estás ahí, Federico? Sí, cuando quieras. Ah, bueno. ¿Te pusiste la pizza? Sí, ya estoy. Ah, bueno, perfecto. Aquí estamos nuevamente después de escuchar a U2, esa hermosa banda comercial del querido Bono. Un político con micrófono y campera de cuero. Sería una especie de Ubaldini del primer mundo. Eso es lo que yo veo cuando lo veo a... y con Hugo Moyano en las baterías, ¿no? Siempre un gordo tiene que tocar la batería, de llenar y otra gente tocando el bajo. Algún sindicalista medio petizón podría ser. Vernácula. Bueno, este ha sido un programa más, el programa número 13. Un programa en el que hemos tenido nuevamente la presencia de la encantadora Malva Canónico, que ha colaborado más que una colaboración, ha sido una protagonista, se puso la número 10 del programa y repartió pases a diestra y siniestra. Sí. Federico, en realidad se puso la número 13, en realidad. Se puso de verdad la número 3, donde vos sos el arquero, siempre el gordito va al arco, y el patadura que soy yo lo pone número 2. Y la número 3 se la puso Malva. Repartió pases a diestra y siniestra, Federico en la siniestra, ¿no? Porque siempre un personaje siniestro, oscuro, operario, con su camisa operario con la que está yendo a trabajar ahora en breves minutos, ¿no? Y bueno, esta ha sido una nueva emisión en la que... ¿De qué hablaste, Federico, en el programa de hoy? Yo quise bucear un poco en lo que es los fenómenos paranormales que se dan en los lugares agrestes o que dicen darse, y todo lo que conlleva eso. Federico, la verdad que hoy jugaste con fuego, ¿eh? Jugaste con el tablero del Ouija, jugaste el juego de la copa. Y quizás, mirá qué casualidad, ¿no? El programa número 13 o el número 12. Sí. ¿Es el número 13? No, número 13, así es que el número 13, ¿no? El número de la mala suerte. Y vos justo hablas. Yo no creo en las casualidades de Federico, ¿eh? Es muy probable que no haya el programa número 14. Es más, es muy probable que uno de nosotros muera para el próximo programa. Espero que no suceda esto. Y si sucede, espero que seas vos, Federico. Claro. Porque vos fuiste que trajo el tema. Así que mínimamente te mereces por la desgracia. Y vos, Rubí, ¿de qué nos hablaste? Contanos. Y yo en el programa de hoy, justo con la colaboración fundamental de Elba, hablamos un poco de las peculiaridades del vivir en el extranjero, esos hechos, situaciones que nos toca vivir y que nos llama la atención por lo inverosímiles que resultan estas situaciones. Y bueno, ha sido interesante hacer este pequeño decálogo de peculiaridades que seguramente seguiremos en nuevas emisiones. Muchísimas gracias, Malva, por tu colaboración. Bueno, gracias una vez más a ustedes por invitarme. Ha sido un placer, espero que se repita aquí. Estaré desde Trinidad con una tormenta tropical como la que estamos viviendo. Escuchaba unos ruidos. Por un momento sí, pensé que era la canilla, que habías abierto la canilla. No. Desde aquí, desde Trinidad, la tormenta tropical y Malva se despiden. Hasta la próxima. Muy grande. Espero que siempre que llovió paró, eso lo sabes muy bien, Malva. Así que no. Sí, efectivamente, no te preocupes. Efectivamente. Sí. Lo importante es que estés ahí. Y lo importante es que la gente esté ahí, que nos escuche. El rating, la verdad que está creciendo a pasos agigantados. Es una locura, hemos llegado al pico de 7 oyentes el último programa. Yo no sé qué vamos a hacer con tanto rating. Pero bueno, son los mejores, lo que quedan son los mejores, ¿no? Un programa que arrancó con 500 oyentes, no daba, había reventado las terminales de internet acá del hemisferio norte. Y bueno, de a poco la gente se da cuenta, la gente no es 11, se da cuenta que el producto que estamos dando no es bueno y te abandona, ¿no? Por eso tiene lista durante tantos años en la televisión y por eso día está de vez en cuando, que es lo que nos sucede a nosotros. Y bueno, esperemos estar al aire la semana que viene nuevamente. Espero que la maldición del 13 y la maldición del tema que tocó por Federico no haga mella en nosotros. Y bueno, esperemos estar nuevamente el miércoles que viene a las 10 de la mañana, este programa que hemos denominado Tres Mosquiteros. En este caso, dos mosquiteros y una mosquitera, nuestra d'Artagnana desde Trinidad Pago, nuestro Portos desde Ushuaia y mi Aramis, que vengo a ser yo, aquí desde en Canadá. Un abrazo grande, mi querida Malva, mi querido Federico, y será hasta la semana que viene. Seguramente, bueno. un abrazo a los dos y a todos los oyentes. Un abrazo, cuídense. Hasta la próxima. Chau.